Y es real. A mí me llegan personas que sienten la muerte con la partida de una uña. Porque hemos evolucionado en una parte. La parte de la conciencia está todavía en la parte animal, en la de la reactividad. Entonces, lo que yo pienso es que haciendo el trabajo así, que estar en el aquí y el ahora y empezar a preguntarme para qué me sirve lo que estoy sintiendo, empiezo a asentarme en dejar a un ladito la parte reactiva, el cerebro animal, la supervivencia, porque he acostumbrado a mi cerebro a reaccionar como si fuera de muerte una pérdida de algo material. Entonces cambiamos como el principio, cambiamos en nuestras cabezas las prioridades, la prioridad del ser, la prioridad de la espiritualidad, la prioridad de toda la conexión que tenemos unos con otros. La cambiamos por este pocillo con un gato. O sea, entonces cuando me pregunto para qué me sirve reaccionar de esta forma, estoy asentándome un poquito para caer en mí nuevamente y poder llegar a la conciencia, que es lo que esperamos, es abrir nuestra conciencia para poder vivir de verdad. Gracias, Mónica, por responder. A ver, Antonio, ¿quiere complementar con algo más? Bueno, mira, yo creo que el tema es que los seres humanos andamos muy empeliculados, ¿sabes? Y yo creo que se trata de que nos empecemos a desempelicular. Toda nuestra vida, o sea, en general, la gran mayoría de nosotros dedica, siendo muy optimistas, el 95% de nuestra vida a sobrevivir. Todo el tiempo estamos en el proceso de sobrevivir, siempre estamos tratando de obtener algo. Y mira, es muy loco porque es que de aquí nadie sale vivo. ¿Ves? O sea, nosotros somos los únicos, somos, digamos, lo más top del universo conocido en el proceso evolutivo, ¿sí? Somos lo más evolucionado de este universo que conocemos. Y somos los únicos que nos andamos ganando la vida. ¿Quién más en este universo se anda ganando la vida? Solo nosotros. Yo creo que tenemos un problema. Creo que tenemos un problema grave y hay que revisarlo. Yo creo que eso está muy anclado en hábitos que tenemos muy arraigados, que se transmiten de generación en generación y que nosotros vamos magnificando en la medida en que vamos creciendo. ¿Sí? No nos detenemos a pensar y a sentir. Si esa forma como nos educaron, porque nos educaron para sobrevivir, no nos educan para vivir, si es la manera adecuada. Sí, yo creo que eso es importante para darnos cuenta y sentir en nosotros. Sentir, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de ser de nuestra existencia? Antonio, muchas gracias por complementar. Ahí voy con Rosy, vamos. Ya estás, Rosy. Gracias. ¿Cómo salir del modo de supervivencia? Bien, para salir del modo de supervivencia, bueno, la recomendación o la forma en cómo nosotros siempre lo hacemos en escuela y con los pacientes es recomendar siempre elegirse a uno mismo, como te veas mejor. Algún paciente una vez dijo, yo dejé de ver que la gente se vaya en paz de mi vida, elegí yo quedarme en paz, como se vayan es un rollo de ellos. Y me da mucha sonrío cuando lo digo, porque me contaba una historia que me hacía reír. Me dice, yo antes me preocupaba por hacer todo, decía, compraba todo para que todo el mundo se vaya en paz, y yo me quedaba en una guerra interior y dije un día, basta. Se va como se vaya, pero yo hoy me quedo en paz. Liberé, dije, yo me reía porque lo escuchaba, vos me contaba toda la historia y yo me maté de la risa. Y le digo, ¿pero cómo estás tú? No, yo estoy feliz, yo me siento en paz. Bueno, fantástico, eso es lo que se quiere. Ser misericordioso con uno mismo. Yo creo que eso es lo que más te saca del modo de supervivencia. Número uno. Número dos, y lo más importante, es conectar con tu propósito de vida. Cuando tú conectas con tu propósito de vida, vives feliz, porque ese día ya dejas de pensar en el cansancio, en el, ¿sabes? O sea, realmente se acaba todo modo lucha, porque vives realmente para el servicio, vives feliz. Cuando vives en la felicidad y vibras en el amor, mira, la gente puede pararse literal a tirar piedras, huevos podridos, lo que les dé la gana, porque el huevo podrido va a oler rico y la piedra la vas a ver, ay, mira, tan bonita, sirve para sanar. Y mal, le vas a dar un besito y te la vas a poner aquí, ay, me la tiras tan bella, me la regalaste para que yo me sane. Entonces, pues sí, la verdad es que al final del ejercicio pienso que la mejor manera de salir del modo de supervivencia es eligiéndose siempre y eligiendo ser felices. Muchas gracias, Rosy. Quiero darle el espacio a Adrián para que nos cuente desde su impronta cómo salir de este estado de supervivencia. Pues yo pienso que todo lo que está aquí alrededor de nosotros es nuestra proyectación. Estábamos escuchando algunas opiniones que, por ejemplo, nosotros afecta la vida, ¿no? Cómo nos criaron, nuestras conexiones con los padres, los programas, lo que estamos recibiendo. También estábamos hablando que cómo entonces afecta todo esto en nuestros sentimientos, bloqueos, emociones y programas. Pero yo como estoy percibiendo que nosotros creamos toda esta película y todo lo que estamos experimentando. Cualquier cosa, lo que está aquí en nuestra vida es una señal para nosotros mismos y todo está creando desde nosotros. Las personas no le gustan recibir emociones negativas o no le gusta sentirse mal, pero realmente son oportunidades para el ser. Siempre estamos recibiendo información, lo que el ser es capaz de llevar, lo que el ser es capaz de recibir en este momento. Y hay muchísimas cosas en la subconsciencia lo que quieren salir. Y cuando estamos listos de recibir estos señales, pues empiezan a señalizar y empieza como a manifestarse. Y sí, tenemos todo dos lados en la vida, ¿no? Positivo y negativo, e intentamos estar en el lado positivo para escapar del negativo. Pero realmente todos estos negativos son una oportunidad. Detrás de todos los negativos hay un regalo si somos capaces de abrir. Por otro lado, siempre recuerdo a todas las personas que contactan conmigo que somos seres multidimensionales, lo que quiere decir que todas las personas tienen como diferentes capas. Entonces, tienes que imaginar que esta creación pasa de frecuencias. Y en esta dimensión donde estamos, la tercera dimensión, la densidad, aquí estamos en la forma. La forma sí está en la dualidad, está en la separación y todas estas circunstancias crean el sufrimiento y las dificultades, los traumas. Pero es un estado, es una frecuencia. Cuando el ser es capaz de cambiar la frecuencia, cambiar la conciencia, es capaz de ver todo esto, esta realidad desde otra percepción. Entonces siempre digo desde donde se crea el problema, desde donde se crea el trauma o el bloqueo, no está allí la respuesta. Tienes que cambiar la frecuencia para poder ver desde otra perspectiva. Puede también ayudar muchísimo a las personas si un poquito dan algunos pasos atrás y empiezan a tener espacio para poder cambiar su frecuencia y entonces ver todo este problema desde otra perspectiva. Y por otro lado, todo tiene una solución. Así que no hay nunca ninguna situación que no tiene una solución. A veces percibimos que no hay solución en esta situación, quiere decir que te quedas, que estás estancado en la misma frecuencia. Tienes que cambiar la frecuencia para poder arreglar nudo energético, lo que crea este bloqueo en tu vida. Pero al final todo es por ti. Y todo te está sirviendo. El único que tienes que abrirte, tienes que abrir el corazón para poder entender todos estos señales en tu vida. Adrián, me encanta esto último que acabas de agregar. Todo tiene solución y todo puede trabajarse. Y para eso estamos acá, para compartir herramientas que puedan servir para estos procesos. Antonio, adelante. Gracias. Mira, yo creo que para salir de modo supervivencia, lo primero que tenemos que hacer es identificar y desactivar todos los mecanismos inconscientes en nuestro cuerpo que nos mantienen en modo supervivencia. ¿Ves? Porque si no hacemos eso, lo que hagamos no va a ser suficiente. ¿Ves? Hay una cosa, por ejemplo, y es que la forma como respiramos es lo que primero impacta nuestro sistema nervioso. Nosotros no tenemos ni idea en qué consiste respirar. Y eso es un grave problema. Yo creo que es uno de los problemas de ignorancia, porque es algo que realmente desconocemos.